música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta que vuelve. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. Sí, llegó la hora, comienza La Mestiza. Somos FM Las Chacras 104.9 con Ale Garrido en los controles. Comienza el baile de La Mestiza. Hoy trajo una bocha de long play, trajo música, trajo unos cassettes también que estamos viendo cómo los vamos a convertir a MP3. Pero La Mestiza trajo su música, así que vamos a empezar bailando como tiene que ser. En un país que se incendia todo el tiempo, con cosas y noticias desagradables para contar todos los días. En un rato vamos a ir encaminándonos hacia eso también. Pero vamos a arrancar acá en el 104.9 de La Mestiza. Vamos a arrancar con ska. Nos vamos a ir al encuentro de una banda, ska cubano. Una banda en realidad rarísima que empezó en Londres. Con un productor, un tipo, Peter Scott, que ponía una guita y decía, quiero crear una banda alternativa de ska cubano. Y para eso viajó a Santiago de Cuba con un cantante, el cantante de los Top Cats, Nati Bo. En realidad Nathan Lerner, no es hermano de Alejandro. En el 2001, donde ahí bueno, se ponen a ensayar, a grabar, sacan el primer disco de ska cubano. Un periodo de 2 años le lleva todo eso, principalmente con músicos locales, músicos de Cuba y de la isla, incluyen el cantante Benny Billy, Juan Manuel Billy Carbonell. Esto pasa a finales del 2004. Scott y Bo deciden buscar un sonido más alternativo y crean una formación en Londres con cubanos también establecidos ahí en la isla, en Inglaterra, y también con otros caribeños, 3 de los cuales eran miembros de la banda Top Cats, la banda de ska tradicional de Nati Bo. Y bueno, experimentan un tiempo con Nati Bo como líder y vocalista. Van a estar entrando otros músicos, unos cubanos, Ray Crespo y Ernesto Struch de La Habana, Jesús Cutiño de Las Tunas, Oreste Noda de Matanzas y Kiko Cowan de Camagüey. Esto hace que vayan generando música y sacando otros discos. Sacan el segundo ya con un cantante venezolano, Carlos Pena. Se va metiendo de a poquito como el cantante secundario, aunque Benny seguía grabando y también trabajando con el ska cubano. Pero después Carlos Pena se consolida como el cantante de la banda, más el trompetista Greg Phelps. Ahí sacan el disco que vamos a escuchar ahora, el segundo, que es Ay Caramba. Ganó un premio de música mundial de la BBC en la categoría Mezcla de Culturas. Después en el 2010 sacarían el tercer disco, Mambo Ska. Es una banda que recorre todos los festivales, son muy buenos, con Nati Bo cantando y también con Carlos Pena. Traje 2 temas, La Mestiza me ayudó, ahí trajimos 2. El primero es un temazo, se llama Tabú, de Margarita Lecuona, y después Cumbia en Do Menor, de Rafael Coides. Con ustedes, el ska cubano. Pobre como hijo de esclavo.

Y nos vamos a ir a la costa colombiana, al norte en el Caribe, a un lugar que se llama Mompox. En realidad ahí nació Sonia Basanta Vides, en Talaigua. Se la conoce como Totola Momposina, una tremenda música colombiana, una cantante. El lugar se llama Mompox porque era gobernado por un cacique en la época de la conquista que se llamaba Mompox. Y que gobernaba varias tribus, entre ellos los huitacas, los chiloas, los chimíes, chicaguas, jaguas, malibúes, cate y quimbayes. Se dice que son todos descendientes de malibúes, la gente que vive ahora en Mompox. Y de ahí surgió esta tremenda cantante, que su música combina, bueno, tanto elementos africanos como elementos indígenas, ¿no? Tal cual como sucedió durante la época de la colonización española, porque ahí los ritmos que nacieron de esa fusión fueron muchos y los más representantes de esas regiones son la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y sobre todo el mapalé. Ella es cuarta generación de una familia dedicada a la música, aprende a bailar y a cantar desde muy chiquita. Su papá era percusionista, su mamá cantante, bailarina. Ya en el 64... con los papás y con los hermanos hacen el primer grupo, tienen la primera banda. Después se va a estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y se va a realizar varias giras internacionales. En el 82 ocurre un suceso impresionante que le cambia la vida cuando le dan el premio Nobel a Gabriel García Márquez. La lleva a ella a la ceremonia, con todos sus trajes típicos, García Márquez de Guayabera, la lleva a recibir a Estocolmo el premio Nobel de Literatura. Ahí graba su primera producción en Francia, al año siguiente, en el 83, se dedica a recorrer Europa y a estudiar, estudia en la Universidad de la Sorbona en París y en otras instituciones de Santiago de Cuba y La Habana también. Es una tipa muy estudiosa del folclore, de lo que tiene que ver con los pueblos originarios. En el 91 participa en el Festival Cervantino de Guanajuato y en el Festival de Música del Caribe en Cancún, todo esto en México, y es invitada por WOMAD, el World Music Art and Dance, la fundación de Peter Gabriel, para grabar con el sello Real World el álbum La Candela Viva. Ahí, bueno, ya tiene trascendencia internacional, la conocen en todo el mundo. Es el disco más conocido de ella, a pesar de que tiene un montón, ¿no? Nació en esa pequeña población llamada Talaigua, en el corazón de Mompox, de esta región del norte, cerca de La Guajira. Totó aprendió a bailar y a cantar desde chiquita. El viejo batero, la madre cantante y bailarina, se van a recorrer pueblitos de la costa colombiana. Y eso, bueno, es lo que la motiva a participar en todas las fiestas de su pueblo y a cantar a capela. De ahí surge su amor por las raíces y tradiciones de su región. Por esto se dedicó a rescatarlas, cultivarlas, promoverlas. Desde el 68 que tiene su propio grupo, es una mina que por todo el mundo es conocida. Y hay un tema que la refleja muy, muy como es ella. Y es Así lo grita Totó. Totó la Momposina. Se llena de hermosísimo cuento de María Teresa Andrueto, que está en su libro Cacería. Dice que eran tres amigas de la secundaria, un poco rellenitas, que cuando cumplieron 40 se asociaron las tres para abrir un servicio de acompañantes gordas. Las tres habían militado en movimientos de mujeres y era esto, más que nada, lo que le daba el principal sustento a este emprendimiento. De hecho, el servicio de acompañantes funcionaba como excusa. Atrás de la idea, ellas se habían armado un club súper exclusivo, con rito de iniciación y todo, al que solamente podían acceder mujeres de talla grande. Entre otras cosas, el club contaba con sauna, salón de belleza y sala de masajes, aunque lo más importante era el restaurante. Antes de emprender la aventura, las tres amigas habían viajado mucho y habían aprendido todo tipo de recetas exóticas. Mientras armaban el club, habían confeccionado un riguroso plan para engordar. Hacía rato que las tres se habían liberado del mandato patriarcal, de las dietas, de la tiranía, de los cuerpos perfectos, y habían empezado a deleitarse con todo tipo de platos y varitas. Pero subir de peso no fue tan fácil como ellas esperaban. En un par de meses habían engordado un montón de kilos, pero en un momento se estancaron. Para engordar como querían, probaron sin resultado todo tipo de fórmulas. Avellanas y miel en el almuerzo, trufas y bombones de licor a la noche, hasta que consiguieron unas carnes especiales de cacería. El hallazgo fue milagroso porque no solamente cada una consiguió sumar un montón de kilos más en poco tiempo, sino que además lograron un extraño grado de belleza, una piel tersa. Llamaron al plato carnes rojas de cacería a las finas hierbas, aunque entre ellas le decían el manjar prohibido. Fue, por supuesto, la estrella del menú. Al día siguiente pusieron un aviso en el diario que decía: acompañantes gordas, gordas y dispuestas a todo. Y dieron el club por inaugurado. El teléfono empezó a sonar. Una mañana recibieron el llamado de un tipo pidiendo una mujer gorda. Entonces una de las tres se ocupó de atenderlo. Como siempre, antes de concertar una cita, sometían al interesado a un cuestionario para estar seguras de con quién trataban. Este tipo se reveló como un candidato ideal. Su esposa lo sometía a una vida saludable de gimnasios y dietas, y el tipo estaba harto. Necesitaba probar algo distinto. Por eso buscaba una gorda. No para acostarse con ella, para verla comer. Se citaron en la confitería del Molino. Ella llegó puntual, pidió un té y se sentó en una mesa del fondo. Él llegó 5 minutos más tarde y la reconoció enseguida. Se sentó en otra mesa y le mandó un mensaje de WhatsApp: quiero que pidas una porción de mil hojas y te la comas toda. Ella obedeció y él la miró excitado comer. Le encantaba cómo se pasaba la lengua por los labios, la forma en la que chupaba el dulce de leche. Ahora quiero que comas con las manos, que te chupes los dedos y que me mires. Y ella también le hizo caso. En un momento, él le pidió que fuera al baño y se quitara la faja porque no le gustaban las gordas atadas. Desde el baño, ella le mandó una foto de sus pezones desnudos y le suplicó: llévame a algún lado para que estemos solos. Cuando volvió a la mesa, él se acercó y le dijo al oído: oíme, gorda, te pagué para verte comer, pero me encantaría ver cómo te desnudás en un lugar privado. Ella lo llevó al club. El salón estaba decorado con objetos exóticos que las tres habían traído de sus viajes. Él se sentó en un sillón. Ella puso música y empezó a bailar. Lentamente se sacó el corpiño y le reveló unas tetas colosales. Después, entre sus piernas de carnes lechosas, dejó caer la bombacha de encaje rojo. Vio que él la miraba con miedo, pero de todos modos ella se acercó y le dijo: tenés que ser bien macho porque ahora viene el plato fuerte. Le sacó los pantalones con habilidad y se le subió encima con tanta rapidez que él no pudo reaccionar. Solamente alcanzó a balbucear que le dolía. Y más tarde, sofocado, se animó a decir que le faltaba el aire y le pidió por favor a la gorda que se bajaba, pero ella siguió amacándose sobre él cada vez más fuerte y en el momento más dulce de la lujuria le tapó la boca para no escucharlo morir. Después la gorda se levantó, sus dos socias entraron al salón, el cuerpo del hombre muerto todavía estaba tibio, se acercaron al sillón, abrieron un maletín y desenvainaron los cuchillos que habían traído de Guinea, listos para faenar al cadáver. No había tiempo que perder porque estaban sin mercadería desde la semana anterior y la carne de cacería era el plato más requerido por todas las chicas del club. Bueno, y en el marco del avasallamiento de los derechos que hay en el país, justo salieron dos notas, mirá qué increíble, ¿no? Una en el mismo diario del día de hoy, dice: campesinos denuncian presiones para desalojarlos en Jujuy, familias campesinas próximas al río San Francisco, dentro del departamento San Pedro, se encuentran al borde del desarraigo por presión del grupo cañero que adquirió el Ingenio de la Esperanza en 2019, en el paraje de Los Arrozales. Y en el mismo día, Milei da vía libre a los desalojos de las comunidades originarias de la motosierra La Topadora, dice el Página 12 de hoy. A través de un decreto, el gobierno eliminó la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. La resolución, por supuesto, contradice el artículo 75 de la Constitución, que reconoce la preexistencia étnica de los pueblos originarios y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esto es otro atropello a los derechos adquiridos y avasallamiento sobre las minorías más vulnerables. El gobierno elimina la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus tierras ancestrales de propiedad comunitaria. La medida fue tomada a través del decreto 1083-2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, y declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas dispuestas en la ley 26.160, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Otra página más de lo que conocemos como el atropello que sufre el pueblo argentino. Nuestro periplo musical de la semana nos llevó a distintos lugares. Ahora nos vamos a ir a encontrar con una banda de DJs que son los Theory Corporation. Es un dúo, en realidad, de productores musicales. Son de Estados Unidos, lo integran Rob Garza y Eric Hilton. Originalmente son ellos dos, pero generalmente tienen músicos de sesión, contratan gente y bueno, hacen música electrónica, dub, acid jazz, de todo, pero se caracterizan por ahí bucear entre lo étnico y armar temas con gente de distintos lugares, ¿sí? Tienen temas de la India, tienen temas de Arabia, pero en este caso se juntan con un brasilero que a mí me gusta particularmente mucho. Es Seu Jorge, el cantante carioca, en realidad, de ahí enfrente. Es carioca, pero es de Niterói, del barrio de San Gonzalo, de frente de Río. Los dejo con Theory Corporation, con Seu Jorge haciendo Hare Krishna. Estaba em perto daqui. Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego. En la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales, y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Y si estabas tranquilo, pensando que la cosa va bien, que la cosa está tranquila, que no hay sobresaltos, te cuento que en Australia se robaron cientos de frascos con virus mortales, desaparecieron de un laboratorio. Este episodio ocurrió en Public Health Virology Laboratory de Queensland. Entre los patógenos desaparecidos se encuentran casi 100 viales de Hendravirus, 2 de Hantavirus y 223 muestras de Lisa virus, un virus similar a la rabia. En una revelación alarmante que sacudió el ambiente científico y sanitario internacional, el ministro de Sanidad de Queensland, Tim Nicholls, reveló ayer que 323 muestras de virus vivos fueron robados y no se sabe dónde están estas armas biológicas que podrían ser utilizadas para lanzar pandemias y todo ese tipo de cositas lindas. Después de escuchar la música que estuvimos escuchando recién, nos vamos a meter con Trío. Es una banda que existió en Francia, que tenía un poco de influencia reggae también. Desde el año 95 más o menos, Gizmo y Manu Ebeno conocen a un pibe que era actor, músico, Christophe Malí, y formaron un trío, aunque después se sumó un percusionista que era Daniel Bravo. Son un trío pero son cuatro, es un nombre confuso. Tienen bastante humor en las letras, combinan esto con la crítica política dentro de la propia Francia y también criticaban a, bueno, Yanquilandia, a los políticos, a Bush particularmente en aquella época. Vendieron muchísimo. Ellos antes del 95 habían formado parte de un grupo francés que se llamaba Empanada, sin la E, M-Panada. Cuando lo conocen a Christophe Malí, que hacía una comedia musical, y bueno, ahí se van de viaje juntos, se van a loquear y se meten por los Pirineos en la montaña, comienzan a tocar las guitarras en las hogueras, a acampar, y surge el proyecto que lo llevaría después a los escenarios cuando forman esta hermosa banda que se llama Trío. Tienen varios discos, algunos en vivo, ¿sí? De Mama Gubida, el primero. Creo que el tema que elegí está en los dos, porque está en el primer disco y después está en los discos en vivo también, porque es un clásico de la banda. Escuchemos una banda de los 90 de Francia, de los 2000. Se llaman Trío y el tema se llama Toi et moi. Ce matin, 3000 licenciés. Grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'occasion.

desde las 10 de la noche en adelante hasta la noche tarde vamos a pachanguear y bailar durísimo. Bueno, estos días podés levantar la vista al cielo y mirar a Júpiter. Se va a ver como la estrella de Navidad, va a ser gigante, porque el gigante gaseoso se encuentra en su punto más cercano a la Tierra y ofrece una oportunidad única para poder observarlo a simple vista. Júpiter siempre se ve a simple vista, pero en este momento se va a ver bien grande, es el punto anual en el que está más cerca de la Tierra. Cerca, está a 5.278 millones de kilómetros, pero se va a poder visualizar como si fuera la estrella de Belén durante todas las noches de lo que resta de 2024. Este fenómeno astronómico se lo conoce como oposición y ocurre cuando el gigante gaseoso y el Sol se encuentran en lados opuestos del planeta Tierra. Así que a mirar el cielo y a bailar el 28 de diciembre en Las Jarillas y el 20 en lo de Canti. Nuestro periplo musical nos llevó a escuchar una banda vieja de Francia que era Trío. Entonces vamos a la actualidad de Francia. Vamos a ir a encontrarnos con Isabel Geffroy. Isabel Geffroy es la cantante de Sass, de una banda que se hizo muy muy famosa con Yo Veo. Una banda que empezó cantando en la calle, en Montmartre, y desde muy rápidamente con un video, eso tiene lo que tiene la velocidad de hoy, como diría Paul Virilio, la velocidad líquida de la información y de la historia hoy, hace que una chica que sube un video a YouTube y se transforma en una banda mundial. Estuvo en la Argentina un par de veces, ya tocó en Niceto, es una super cantante, tiene una banda buenísima. Ella a partir de los 20 empieza a componer en el estudio, en el Centro de Información de Actividades Musicales de Burdeos, de Bordeaux, y se le toma más en serio ahí, empieza a tocar con músicos de blues, una orquestita vasca con 16 personas, y hacen temas, covers y tal, hasta que empiezan a tocar en la calle y hacen sus temas y la repegaron algunos covers también de la música popular francesa. Hoy traje una gira que hizo que se llama Sur la Route, sobre la ruta. Sacaron un disco en vivo donde ella va viajando y tocando su música. El primer tema se llama Por Cotón y después De Terre, que quiere decir desentierra y que dice golpea bien fuerte con el pie el suelo y desenterra tu rabia porque el mundo tiene que cambiar. Con ustedes, Sass. Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix. Pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À bord coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit. Je ne sais pas ce que ça remplace.

el último mensaje del perro. En una siesta en la pampa soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera, veo que por debajo pasaba una acequia. Entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz, y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió en mis manos. Por estar viviendo en el Valle de Tras la Sierra, uno piensa a veces que está lejos de muchas cosas y a veces los grandes espectáculos y las grandes figuras pasan lejos. Otras veces pasan por acá al lado y tenemos la suerte de poder encontrarnos. Gracias a la amabilidad de Poncho, que nos invitó a su casa, un día después de que se presentaron en el Teatro Amigos de Merlo, se presentaban el Mono Izarralde y Sergio Muriel, pianista de San Luis Regroso. Tocó con Paquito de Rivera, con un montón de gente. Empezó con Jaco Monti. Cuando Mancera lo lleva a la televisión, cambia el nombre. Antes era El Hueso, ahora es Sergio Muriel. Pero lo importante era el mono, el monito Izarralde. Un personaje de esos duendes que tiene nuestro país, que tiene 71 y sigue tocando y cantando, y es un monstruo total. Yo tuve la suerte, por ser de La Plata también, cuando hacía mis programas en la Radio del Rock de La Plata, que es La Verde FM, que era propiedad de Carlitos Marinho. Carlitos Marinho es un prócer en la ciudad de La Plata, le dicen Patricio Rey, es uno de los que movía a Los Redondos en el principio, un personaje de la cultura platense, que fue sonidista, productor musical, trabajaba en la radio provincia cuando tenía 15 años con su tío, tuvo el primer programa de rock nacional en Latinoamérica, un personaje increíble que con mucha voluntad y fuerza puso su radio totalmente comunitaria y alternativa, que era La Verde. Y ahí, con una gratitud enorme, me dejaba hacer mi programa Pueblos del Mundo y Sudacas, que era en vivo. Y a Sudacas me trajo a su amigo personal, el Mono Izarralde, durante 2 horas, y charlamos y tomamos unos whisky, unos fernet ahí en vivo. Y el tipo es increíble, tiene anécdotas, pero una atrás de la otra. Después me tocó seguirlo y verlo en distintos lugares desde mucho antes que el programa. O sea, por ejemplo, lo había visto en Atenas con Prema, con Piero, lo vi con Ana Cruza, lo vi con Vitale, lo vi millones de veces. Pero es un tipo que es un duende en realidad, porque es un duende, no está subido a ningún caballo. Es humilde, es un tipo que... Por ejemplo, una anécdota, estábamos ahí grabando la nota que vas a escuchar ahora, y vino un flaco de carpintería, una pareja de pibes jóvenes que se mudaron hace poco a carpintería, que tienen un nenito que toca la flauta, pero está empezando con la flauta de traversa. Cuando le contaron al mono, que el mono es un prócer, ¿eh? Estudió con Rampal en Europa, es un monstruo, junto con Pincheschi en el violín, eran el dúo de locos del rock nacional, tocó en todos lados, tocó con todo el mundo, en todos los discos de rock, cuando hay una flauta es el mono. Pero vos vieras, se apartó ahí de la nota un rato y se quedó como media hora hablándole al nenito sobre cosas, tips de flautista, de cómo apoyar los pies, de cómo poner el cuerpo, de que no lo corrompan los maestros, que no le cambien la historia. Un tipo que tiene una historia riquísima, pero sobre todo en el tango, que mucha gente no conoce, porque era a los 9 años, era cantante de tango y se llamaba Rubencito Rualde. Les dejo la entrevista que le hicimos con Irene a el mono Isa Rualde. Yo soy porteño, malcriado en La Plata. Pero ah, chiquito ya te fuiste. Sí, a los 6. Claro, sí, sí, sí. Todos mis amigos, todos mis compañeros, todos son de La Plata, claro. Tengo amigos en Buenos Aires, pero músicos. Todos músicos. Después, claro. Claro. Y mucha de la movida del rock también. Sí, bueno, sí, te vimos, sí, con Piero, te vimos con Ana Cruza, claro. Te vimos muchas veces. Te vimos en la Plaza de Cantilo con Cubero y Miguel. Ah, con mi sí. Con Cubero y Miguel, ¿sabes que la organizó? Qué lindo que hacíamos, qué lindo que era eso que hacíamos. No, la Cubero estaba buenísima. Estaba bueno. Sí, pero qué carrera, ¿no? Y también te vimos en la vieja estación. Sí, muchas veces. Sí, sí, sí. La estación. Con Cuarto Elemento. Con Cuarto Elemento estaba buenísimo. Sí, después sí, el trío con Vitale también. Sí. Sí, sí, sí. Qué linda carrera, ¿no? Se fue galopante. No, pero que fueron a todos lados. Sí, anduvimos por Japón, hicimos Suiza, Bélgica, Montreux. Qué bestia. Sí, sí, hicimos ese festival, hicimos varias cosas. Jazz. Sí, sí. No, ahí eso era de Lito. De Lito y llevaba invitados y yo estaba en Europa en ese momento. Ah, yo, claro. Ahí. Es tu etapa europea. Sí, sí, sí. Ahí es cuando estudiás con este Rambal. Exactamente. Mirá. Exactamente. Yo ahí me acuerdo todo. Pude ir de oyente. ¿Cómo era eso de chiquito de ir a cantar tango a esa edad? ¿Cómo es? Porque toda gente grande. Sí, sí. ¿Quién te movía para ir a ese lugar? Mi viejo. Mi viejo. Muy tanguero. Mi viejo y yo estaban. Sí, mi viejo era retanguero. Y yo estaba en una orquesta típica, me vino a buscar el bandoneonista de una orquesta típica, habló con mi viejo, y entonces pasé de ser el Benjamín, el cantor. Sí. Había 2 cantores más, y yo fui el tercero, pero chiquito. Sí, Rubencito. Rubén Rualde. Pero hay un disco de sí, eso, ¿no? ¿Lo sí, tenés? Sí, lo tengo. ¿Qué es un disco simple? Un disco simple con 2 temas de cada lado. ¿Y qué tema adelante, verdad? La Pulpera de Santa Lucía, El Abrojito, Milonga que peina canas y el otro hace mucho, me estás preguntando algo, que, porque yo acabo de cumplir 71. O sea que fue hace 62 años. Y yo empecé a cantar a los 6. Mirá, pero esa etapa del disco debe ser a los 9. A los 11. A los 11. Sí. Y ahí recorrer, pero el mundo del tango a esa edad, no debe ser re loco. Y era, sí, era fuerte, era, sí, era lindo, era fuerte. Yo iba al colegio, iba al conservatorio, yo tenía una mida y yo cantaba en los clubes, en los clubes y en algunos lugares, algunos cabarets, digamos, donde yo no tenía la entrada permitida, pero como era el artista, como era el artista entraba igual. Disculpa, mira, ¿y qué te vestías? No, de smoking, no, o sea, claro, era un muñequito de torta, sí, en ese momento. Bueno, claro. ¿Sabes lo que está la frente de una orquesta de esa edad? Sí, sí. El manejo. Y entonces subía a la orquesta, tocaba, porque antes en los camarotes había música en vivo, ¿te acuerdas? Claro. Hacíamos una entrada de 5 temas, 6 temas. Qué bueno. Subía, ahí va uno de los cantores grandes, uno de los, el más adulto. Iba yo como la novedad, sí, de la cosa que no encamin, digamos. Y bueno, tocábamos y nos íbamos, ¿no? Es que después empecé a trabajar en los cabarutes yo como saxofonista y flautista. Sí, sí. Pero si no, no estaba permitido. Claro. No, no. Y bueno. Eso. Pero bien, lindo. Fue una época. Fue una época muy linda. Esa y todas las que vinieron. Porque, claro. Yo pensé que en la cofradía conocí, yo a mí me llevó Pinchesky la primera sí, vez. Yo era chiquito, 13 años tenía, Dios mío. Qué personaje, Jorge. Sí, claro. Bueno, era mi compañero en el conservatorio. Mirá, ¿ah? Amigo de Marini, pero re amigo. Tenían un programa juntos. Claro, claro, claro, claro. Personaje. Y bueno, eso, entonces en la cofradía yo conocí a todos. Todos pasaron por ahí. A Miguel, a todo el mundo de ahí, ¿no? A Miguel, a Alejandro, Medina, a todos los muñecos yo los conocí ahí. Y mismo a Charlie y al Flaco Spinetta, que iban. Entonces, Nada, para mí era una alucinación todo eso. Flor Solá, sí, divina, claro, claro. Y después lo seguí viendo. Yo hasta los 17, más o menos, 16, ahí murió mi padre a los 16. Ah, y no, yo al principio de los 17 me fui allá a Buenos Aires. Un poco a vivir, seguía viniendo a La Plata porque estaba mi madre. Pero yo, nada, me fui a vivir a Buenos Aires. Y a tocar. Y a tocar, claro. Y a los 18 entré en Ana Cruz. Claro. Y a los 17 conocí a Agustín. Sí, joven, sí, sí. Y Agustín Pérez Luceno lo conocí a los 17 y ya nos pusimos a tocar. Claro. Entonces estaba Agustín, Billy Reuter, Carlos Carli, Narciso Ave, el bajo. No, todo muy lindo. Experiencia hermosa. Claro, pero si empezaste a los 6 años, a esa edad ya tenía. Sí, ya estaba curtido. Sí, ya tenía la experiencia. Igual, siempre el nerviosito de subir al escenario es muy bueno. Claro. Si vos no tenés eso, hay algo que no está bien. Claro. Hay algo que no está pasando. ¿Sí? Y tiene que pasar. Ahí lo que es todo lo que es la música de fondo y todo eso es producto de Ale, de sus dedos mágicos. La entrevista duraba mucho más, la tuve que cortar. Él cuenta que tuvo cáncer de lengua, que eso le cambió el registro vocal, porque él canta unos tangos impresionantes en lo del Poncho Cantó. Pero que antes era un tenor así, ahora es un barítono bajo, dice que le cambió muchísimo la voz. Contaba muchas cosas más, pero la verdad que fue alucinante verlo al mono tocando. Es un duende, parece Jethro Tull en partes. Tocó Omar Russomanno el saxo. Omar zapó ahí con ellos. Estuvo muy bueno. Miguel Ozán en percusión, percusionista de la hostia, que está viviendo en Merlo, que es el que organizó y gestó toda esta unión con Sergio Muriel y el mono. Y prometieron que para enero van a andar de vuelta, así que probablemente los tengamos por la zona. ¿Quién te dice que los podamos hacer tocar por acá? Bueno, buenísimo. Es el programa 103 de la Era de Acuario. Acordate que los programas están en la página de archive.org. Si querés buscar los programas, ponés La Mestiza, Radio, Música Étnica o por el creador Fabián González Canosa. Los encontrás todos los programas guardados ahí para escuchar cuando quieras y como quieras. Seguimos en vivo. Somos La Mestiza. Esto es Las Chacras. Estamos en vivo y vamos a ir al encuentro de una banda también rarísima de Brasil. Se llaman Los Tribus de Ya. Son unos personajes increíbles. Yo cuento la anécdota, capaz que ya la conté, pero el público se renueva, como dice Mirta. Yo fui a ver, en realidad, Olodum, a un teatro muy antiguo que hay en la ciudad de La Plata. El Teatro Coliseo Podestá. Es un teatro chiquito, muy, muy bonito. Debe tener más de 100 años. De esos que tienen todos los balcones así redondo, ¿no? Con terciopelo, un lugar increíble así. Que estaba hecho pelota durante mucho tiempo y en un momento lo agarró la municipalidad, lo recicló. Era de los famosos hermanos Podestá, que son los iniciadores del teatro en la Argentina. Una familia ahí increíble. Y su teatro era el Teatro Coliseo Podestá. Y venía Olodum y fuimos a verlo y había la gente ahí bailando en el teatro. Estuvo buenísimo. Pero de banda soporte aparecen estos tipos, La Tribu de Ya. Es una banda de reggae brasileño de Maranhão, de allá del norte, cerca del Amazonas, que en realidad son todos ciegos, menos uno, que tiene un ojo medio piantado. Yo me acuerdo que mi hermano, hijo de puta, me había dicho que se llamaban Tres Ciegos y un Visco. Yo creía que realmente se llamaban así, hasta que años después descubrí que eran Los Tribus de Ya. Son muy grosos. Se inició su historia en la Escuela de Ciegos de Maranhão. Se conocieron los cuatro músicos ciegos con un quinto músico que tiene muy poquita visión, de apenas de un ojo. Y empezaron a hacer música y hasta que sacaron varios discos, también uno que tiene todos temas de Marley. Está muy bueno, la verdad, los covers que hacen de Marley son bien personales. Me molesta a veces cuando los hacen idénticos, salvo en el caso de Gilberto Gil, que es un monstruo. Pero después

siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Me quedé con ganas de escuchar un poco más de Red, de los Babylon Inside, de los Tribus de Jah, y nos vamos a ir a una figura de esas, pero infaltables. Se llamaba Winston Hubert McIntosh, ¿sí? Nació en el 44 en Westmorel. Era conocido como Peter Tosh. Fue un músico de reggae, defensor de los derechos humanos, activista pro legalización del cannabis, y formó parte del grupo de Wailers en el principio con Bob Marley y con Bunny Wailer. Eran los tres inseparables. Pero él tenía todo un mensaje así muy antibelicista, igual que Marley, ¿no? En contra de las armas nucleares, la defensa de los derechos humanos, el rechazo público al apartheid. Fue el primer gran compositor que se mostró en contra abiertamente, además de la legalización de la marihuana. Un montón de mensajes tenía Tosh. Crítico con la política de su país y global, llegó a decir: la verdad ha sido calificada como ilegal. Es peligroso tener la verdad en tu poder. Puedes ser culpable de un delito y condenado a muerte. Cuando sacó Equal Rights en el 77, incluyó la conocida frase repetida años después en muchas protestas: yo no quiero paz, quiero igualdad y justicia. Un tipo increíble. Una vez no quiso ir a Israel porque vendía apartheid, vendía armas al apartheid de África en ese tiempo, le hizo perder un montón de guita, $80,000 a los productores, se negó a tocar. Él había nacido en un pequeño pueblito rural de Jamaica, llamado Westmoreland, unos padres demasiado jóvenes como para hacerse cargo de él. Su mamá era Alvera Cook, dejó que fuera criado desde los 3 años por su tía. Acerca de la influencia que su tía había tenido para él, dijo: no tuvo nada de influencia en mí. Yo tenía 3 años físicamente, pero 50 años de mentalidad. Crecí con una mente madura, capaz de distinguir lo que es correcto y justo, no como mis padres. Dice que no conoció a su padre, James McIntosh. Bueno, un poco parecido a lo de Marley, ¿no? Con un padre blanco. A los 10 años se dio cuenta de que aquel predicador de la iglesia local, que supuestamente era su padre, tenía hijos por todos lados con otras mujeres, se negaba a admitirlos como propios. En una entrevista dijo: mi padre es un mal hombre, un bribón. Lo que él hace para la vida es darse la vuelta y dejar un millón de niños detrás de él. Yo tengo tantos hermanos que no me conocen. Un pibe increíble era Peter Tosh. Se fue de la banda en pleno éxito de los Wailers, cuando Bob Marley se hacía conocido en todo el mundo, porque él y Bunny Wailer, que se había ido primero, no tenían lugar como compositores, porque había un tipo que era Cliff Blackwell, un basura, que era el productor, que no los dejaba brillar, y tuvieron que irse. A pesar de que Marley siguió usando el nombre de los Wailers, él empieza a hacer su carrera solista, siempre muy combativo, siempre muy grosso, ¿no? Y bueno, intervino por supuesto en todos los primeros discos de Marley, pero después ya solista saca unos discos increíbles: Legalize It, Equal Rights, discos pero infaltables en cualquier discoteca, digamos, o colección de discos del reggae jamaiquino. Un tipo grabó con los Stones, me acuerdo, un disco, Don't Look Back, que lo hizo con los Stones, con Mick Jagger, con Keith Richards. Un tipo muy, muy grosso, que murió en su ley, porque el tipo se relacionaba con todo tipo de personas en Jamaica cuando volvió, que ya era parte de la iglesia Rastafari, ya había muerto Haile Selassie. y cuando él vuelve a Jamaica, en su casa era el refugio de un montón de gente, y unos maleantes que se metieron le pedían guita, él no tenía en ese momento. Y bueno, terminaron metiéndole dos balazos, murió de una forma muy cruel. Un tipo que era defensor de todas las luchas importantes que hay en el mundo, un rasta, pero de aquellos. Elegí para poner un tema, aunque sea Pick Myself Up, el genio Peter Tosh. Sitting in the morning sun and watching all the birds passing by. Oh, how sweet they sing, and oh, how much I wish that I could fly. And I try, I said I try. I got to pick myself up, dust myself off, start all over again. I got to pick myself up and dust myself off, start all over again. Sitting in the midday sun and wondering where my meal's coming from. After working so hard, not even piece of bread I may have. And I said I tried, oh Lord, I tried. Said I got to pick myself up and dust myself off, start all over again. I got to pick myself up and dust myself off, I say, and I start all over again. Sitting in the sun and watching the same birds passing by. Sitting there wondering and waiting for the time for me. And I try, I said I try. I got to pick myself up and dust myself off and start all over again. I got to pick myself up over and over and dust myself off and start all over again. So long. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro, caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diafanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver los calderos, las pailas, las tenazas y los anafanes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. No, en el marco del 10 de diciembre en el que estamos, día que se celebra la democracia y tal, este 10 de diciembre me mandaron de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por los derechos humanos, una lucha que sigue siendo tan urgente como necesaria. A pesar de los avances, aún enfrentamos desafíos que nos recuerdan las cicatrices del pasado y las desigualdades del presente. Nuestro compromiso es integral, abrazando todos los derechos que supimos conseguir, porque entendemos que cada uno de ellos es esencial para construir una vida digna para todos. La lucha por los derechos humanos no es solo historia, es presente. Nos unimos desde la diversidad, fortaleciendo la comunidad y trabajando por un futuro más justo. En este Día de los Derechos Humanos los convocamos a trabajar con solidaridad y compromiso para construir el futuro. Día de los Derechos Humanos, Derechos Humanos. Esto me lo manda Mari Luque, nuestra referente en Derechos Humanos acá en el Valle de Tras la Sierra, mi amiga personal Mari, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Hay despelote en el mundo, ya te enteraste seguramente que en Siria hubo un golpe de Estado, una revolución. ¿Quién es Mohamed al-Bashir, el encargado de liderar la transición en Siria? Es una de las notas que encontré en internet. Y otra que decía: Siria, un paso más al infierno, con el fulminante y arreglado derrocamiento de Bashar al-Assad. La guerra civil en Siria, promovida desde el exterior, no ha terminado, por el contrario, entrará en una nueva fase a medida que continuamos avanzando hacia una guerra total sobre el anillo de fuego. Es cuestión de meses, tal vez semanas, el reagrupamiento de combatientes voluntarios con el ejército sirio en milicias y de un caos que no podrá controlar tan fácil el eje de Washington-Tel Aviv. Fanáticos supremacistas expertos en demoliciones pero incapaces de construir nada, dice la nota del Página. Desde los mujahidines, los talibán, Al-Qaeda y el ISIS, los rebeldes y luchadores por la libertad, entre otros, nunca ningún Frankenstein creado por Occidente terminó bien, ni siquiera para sus propios intereses. Mientras China, que es el primer y último objetivo de esta ofensiva imperialista, continúa durmiendo la siesta de su prosperidad económica, mientras sus aliados Rusia, Irán, Yemen y todas las milicias menores que resisten en el anillo de fuego se desangran para cubrir las espaldas del gigante encastrado en el continente asiático. Más allá de su incremento en gasto militar y tecnológico, China parece no querer ver que a largo plazo el ajedrez geopolítico la puede encontrar no tan bien parada como el mundo presume. Esto dice el Página en un momento muy complicado del planeta, donde Siria está en todas las noticias, porque hay un jefe de un gobierno de salvación, de Idlib, que fue elegido por el líder rebelde al-Jolani y el ex primer ministro sirio al-Jalali para capitanear esta nueva era en el país, que vivió más de 5 décadas bajo la familia de Al-Hassad. Israel, que sigue bombardeando el Líbano, y, bueno, con despelotes en el mundo, un paso más hacia el infierno. Nuestro programa tiene una continuidad musical que nos va a llevar a escuchar una banda rarísima también, que se llaman los Tough Benda Bilili. Son muy, muy extraños. Conocí hace muchos años en un cassette que me llegó. Eran un grupo de músicos callejeros de la República Democrática del Congo. Todavía no sé si habían grabado cuando yo los escuché. Solían vivir en los alrededores del zoológico de la capital del país, de Kinshasa. Tocaban música con raíces en el soukous, en el soca, pero también con elementos más de rhythm and blues, de reggae, de la vieja escuela, de roots. El núcleo de la banda estaba formado por 4 cantantes, guitarristas veteranos, que son todos parapléjicos, tuvieron poliomielitis cuando eran jóvenes y se desplazan en unos triciclos que están espectacularmente personalizados. Son unos personajes re locos. Están respaldados por una sección rítmica más joven, que son chicos de la calle abandonados, que fueron, bueno, recibidos bajo la protección de estos miembros mayores de la banda. El solista en percusión es un pibe de 18 años, era un pibe de 18 años, que toca solos, bueno, en laúd, en bombo, en percusión y en guitarra también. Un tipo súper multifacético, que construyó su primer laúd a partir de una lata. El nombre de la banda, Staff Benda Bilili, se traduce del Lingala, que es el idioma de esa zona, como sería la traducción, sería mirar más allá de las apariencias, más allá de los triciclos. De 4 parapléjicos con polio están los Staff Benda Bilili, que los escuchás solo en La Mestiza. Staff e benda bilili, oh, ne liboso ba konzi ya boka otale la biso pe mosala se mosala mosala tata mama ba konzi ya boka otale la biso pe mosala se mosala mosala tata mama sa pe benga nini ba konkonga nino koki kosala na la vida yo yo yo yo suenan a los árboles, pero nunca había subirse a un árbol. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Un día David que se subió hasta allá y arriba, Matunga. Buah, inventando. No, no estoy inventando, hasta allá. Pero no arriba de la montaña, no sube. En las piedras, arriba de una piedra. Nadie, volaba. ¿Qué? Volaba. ¿Qué es volaba? No, no volaba. No sé, no subió volando, subió caminando, corriendo, no sé. Se subió ahí arriba, arriba de una piedra, pero re alta estaba. Qué lujo la mestiza, qué lujo hacer esto. Escúchame, salimos los martes de 8 a 10 de la noche y los jueves de 10 a 12 del mediodía. Nos vamos a ir al encuentro de esas bandas que hacen algo diferente, que bucean ahí en el folclore de su región, en este caso la región de Pernambuco, una región del nordeste brasileño, muy rica en cultura popular. Y ahí, bueno, hay músicos eruditos, músicos grosos de conservatorio, que se dedican a rescatar el folclore más tradicional, más caboclo, más de interior de la zona pernambucana. Es el caso de un profesor y flautista que es Sergio Campelo, que armó un grupo de 10 músicos, pero de conservatorio, músicos re grosos, que se llaman Sagrama. Los conocí a todos en el Conservatorio de Música ahí en Pernambuco, en Recife, en la capital. Y bueno, han participado en diferentes proyectos, incluso en música de películas como Auto da Compadecida, que es una de las películas más conocidas de Brasil, con temática así nordestina y bien de gente del pueblo, de gente de interior. Hoy tienen recorrido por todos los festivales internacionales, son una banda que hace forró, pero un forró como muy, muy básico, muy precario, muy chiquitito, muy de pueblo, no tanto lo que se comercializa hoy como el forró más conocido, no más de moda. Ellos hacen el buceo en el folclore real del nordeste brasileño. Los dejo con Sagrama. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Porque si no, en estos momentos, si tenés un poco de pelota, salí al balcón. No te creas que el pueblo no tiene huevo, ¿eh? Te está bancando hasta ahora. No vayas a hacer cosas que te despierte un día con una sorpresa. Te dejate de perrito y de perra, dejate de flocito y de sucito, buscate una compañera como corresponde. Se ve que en tu puta vida conociste una mujer que recién ahora la estás conociendo. Si tenés huevos, dejate de comer en los restaurantes privados, andate a un bodegón. Andate a un bodegón con una mujer, con una mujer que te atienda, una compañera, no con estas trolas. Yo tengo 86 años, ya viví, amo a la juventud, quiero un país futuro para la juventud, no esta mierda que estás haciendo vos. Cada 4 meses me aumentan el alquiler, cobro la mínima. Cobro la mínima, 150 mil pesos, decime con los 12 mil pesos una garrafa. Si no es YPF, no te la cargan. 12 mil pesos, si no es YPF, me voy a poner la marca de YPF en el culo. Ahí, a ver cuánto me van a cobrar. Si es naranja, no te la cargan. Si es azul, no te la cargan. ¿Por qué no te vas? Si tenés un poquito de dignidad y respeto por el pueblo, andate. No esperé que el pueblo te saque, porque te vamos a sacar. No creas que los jubilados, muchos jubilados se mantienen, no quieren hablar. Yo te lo digo, aprendí tu idioma. Yo no era así. Yo aprendí eso, la puta que te parió, hijo de mi puto carajo. Todo se ha visto que un presidente trate a la gente del pueblo así, te haya votado o no te haya votado. Andate, andate, no esperes que te saquemos, porque te vamos a sacar, pero ¿sabes cómo? No esperes otros 3 años. En tu puta vida conociste ni siquiera lo que era lo que es la tierra, lo que es el hambre. No importa 3 carajos, la florcito, la yucito y la cosecha de tu hermana. Me importa 3 carajos. Yo con la mimia tengo que pagar 150 mil pesos. ¿Gracias a cómo? Gracias al tren. Gracias al tren y a los pendejos que me ayudan. Porque la juventud no tiene opción de nada, no tiene opción de formar una familia. Estás destruyendo a la familia porque vos nunca supiste lo que es una familia. Yo sí. Y en ese marco, por decreto, el gobierno bajó la edad mínima para portar armas. La normativa con la firma del presidente Javier Milei reduce de 21 a 18 años uno de los requisitos para acceder a esta condición. O sea que los pibes de 18 años van a poder manejar armas y explosivos. Con esto modificaron la ley nacional 20.429, bajaron a 18 la edad mínima para ser legítimo usuario de armas. Un gobierno pistolero. Estuvimos escuchando una banda de forró lindísima que se llama Sagrama. Estamos en vivo, hacemos La Mestiza y nos vamos al encuentro de tremenda música, como siempre. Ahora con la Warriors Band, una banda, pero así muy poco conocida. Warriors Band es un nombre en amárico, en amaric, es un idioma de Etiopía. Es una banda etíope de jazz y funk que está activa desde principios de la década del 70 hasta hoy, formada por miembros de la Venus Band. La Warriors respaldó a muchos cantantes que se destacaron, pero con ese sonido funk muy polirrítmico, muy duro, influenciado por artistas occidentales como King Curtis, Junior Walker, Maceo Parker. Tienen muchísimos discos grabados. Grabaron en el 77 uno muy famoso de toda música instrumental, etíope, con el vibrafonista más grande del planeta, que es Mulatu Astatke. Lo tenés que haber escuchado de banda sonora en la película Flores Rotas, de Jim Jarmusch. Mulatu Astatke toca el xilofón, el vibráfono, es increíble. La banda Warriors se formó a principios de los 70 en Addis Abeba, en la capital. Tocaban generalmente en el Hotel Hilton y bueno, han tocado con todos los músicos grosos: Mahmoud Ahmed, Girma Beyene, Haylu Mercia, con todos los cantantes etíopes grosos de la década del 80, 90. Son una re banda, no son tan conocidos, pero La Mestiza te los trae puerta a puerta en este momento. We'll be right back. de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Increíble, Caldo, Caldo, infaltable en nuestro programa. Nos vamos de La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Te leo un par de noticias muy rápidas. Ataque a practicantes de vudú en Haití deja al menos 184 muertos. Un brutal ataque en Cite Soleil, Haití. Mayores de 60 acusados de practicar vudú. La masacre liderada por una banda local. Terrible, ¿eh? En el mundo todo pasa muy rápido y muy feo. México, no tan feo. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Sheinbaum, la nueva presidenta, firmó la reforma constitucional que reconoce los derechos indígenas. Exactamente lo contrario de lo que está pasando acá. Olvídate del Acuerdo de París. Trump dará permisos express medioambientales a empresas. O sea que se van a cagar en todo lo firmado. Fue operado Lula de urgencia de una hemorragia cerebral. Está despierto, conversa normalmente y seguirá internado en observación. Así que parece que no fue tan grave. Se estrena por fin en Netflix la adaptación de 100 años de soledad, versión audiovisual de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Prometo mirarla. Esta semana vi la película de Marley. Está buena, está muy buena la peli, la música también. Pusieron un flaquito lindo en lugar de Marley. Medio raro todo, pero bueno, está buena. Y se proyecta mañana desde las 20 en la Usina Cultural la película Norita. Se presenta en Salta con la dirección de Jason McNamara y Andrea Tortonese. El film retrata la vida de la luchadora social y la búsqueda de su hijo desaparecido, Norita Cortiñas, nuestra bandera eterna. Nos vamos con el Tokyo Group Yoshi. Es una banda femenina tremenda de jazz, funk y groove, formada en el 2018 en Tokio. Es una super banda. Vamos a irnos con el funky número uno. Nos escuchamos acá en FM Las Chacras.